Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como quieras tú. Es que tal vez pretendes el desesperarme. Ven por favor a darme ese beso tuyo que te pido yo. Pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como quieras tú. Es que tal vez pretendes el desesperarme. Ven por favor a darme ese beso tuyo que te pido yo. Sí. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor de horas contadas, déjame tu grito grabado en la almohada. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor de madrugada, déjame tu grito grabado en la almohada. Amor, amor, amor. Como otros muchos días, con la eterna nostalgia de las mañanas frías. Las gentes se confunden como sombras perdidas, y las horas caminaban como otros muchos días, con el cansancio eterno de cosas conocidas. La tarde entró despacio, con el alma encogida. En ese mismo instante llegabas a mi vida, todo cambió de pronto en la casa vacía. El sentir la caricia de tu piel en la mía. No, no no sabía decirlo con frases conocidas, y en las sábanas nuevas grité que te quería. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor de horas contadas, bésame tu grito grabado en la almohada. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor de madrugada, bésame tu grito grabado en la almohada. Amor, amor, amor. En ese mismo instante llegabas a mi vida, todo cambió de pronto en la casa vacía. El sentir la caricia de tu piel en la mía. No, no sabría decirlo con frases conocidas, y en las sábanas nuevas grité que te quería. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor de horas contadas, déjame tu grito grabado en la almohada. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor de madrugada, déjame tu grito grabado en la almohada. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Manitas de blanco marfil, y sentí en el pecho un suave latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda, ven, cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te quiero, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino, envuelto en la brisa, parece decir, sí, te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tan como entonces, siempre hasta morir. Y a veces escucho un eco, envuelto en la brisa, parece decir, sí, te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Hasta morir.

los dos seremos culpables y perderemos también los dos. Amiga, dame la mano, que no soporto la soledad. Se merece quien quiso antes una segunda oportunidad. Amiga, dame la mano, llegó la hora de perdonar. No dejemos pasar de largo una segunda oportunidad. Poder mirarte y acariciarte igual que hicimos ayer. Poder tenerte, poder besarte, reconquistarte otra vez como ayer. Amiga, dame la mano, que no soporto la soledad. Se merece quien quiso tanto una segunda oportunidad. Amiga, dame la mano, llegó la hora de... Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es el palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos. Estremezco, oh, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es el palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Me estremezco, oh, cuando calienta el sol. Thank you. bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi vida brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Detén, reloj, tu camino, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a buscar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Tanto tiempo disfrutamos de ese amor, nuestras almas se acercaron tanto, tanto y tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Aquellos ojos verdes, de mirada serena, en cuyas quietas aguas ya me miré. No saben las tristezas en mi alma han dejado, no, no, aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. We'll be right back. lo afirman y luego tus labios lo niegan. Tu cuerpo se calla y en cambio tu mente confiesa. Te sientes en un laberinto del que nunca nadie salió. Yo sé que estás muerta de miedo y muerta de amor. Estás en poder de un demonio que te habla al oído, que dice palabras más dulces que el más dulce vino. Envuelta en mi tela de araña, no quieres ni puedes huir. Entrégame todas tus armas y ven hacia mí. Ríndete, ríndete, así venceremos los dos en nuestra batalla de amor. Ríndete, ríndete, despídete de las trincheras, porque está casi blanca también mi bandera. Ven y ríndete, ríndete, que tú y yo sabemos que solo se vive una vez. Es que mi corazón es un reino sin reina, y allí donde pongo mi pie ya no crece la hierba. A todas las horas del día te siento muy dentro de mí. Consúltalo con tu almohada y dime que sí. Ríndete, ríndete, despídete de las trincheras, porque está casi blanca también mi bandera. Ven y ríndete, ríndete, que tú y yo sabemos que solo se vive una vez. Despídete de las trincheras, porque está casi blanca también mi bandera. Ven y ríndete, ríndete. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, linda mar. Si tú quieres saber cómo se puede gozar, vente a Santa Marta. Si tú quieres saber cómo se puede soñar, vente junto al mar. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, linda mar. Si por el rodadero con salero al caminar te encuentras un esmeraldero al pasar, cuidado con la piedra que te quiera regalar, mejor te buscas una piedra en el mar. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, linda mar. El trago en Santa Marta no se puede despreciar, el agua solo sirve para nadar. Cuidado con el sol, los cangrejos y el amor, que en Santa Marta pican mucho mejor. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, linda mar. Las ostras en la playa con un poco de limón despiertan en tu cuerpo loca pasión. Si te comes más de 20 de un jalón, no hay costeño que resista la tentación. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, linda Marta. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, linda Marta. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Por eso tus ojos negros yo los quisiera vender, a ver si por los senderos aprenden lo que es querer. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo adivino el parpadeo